el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición más del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde todas las semanas te traemos nuestros artistas y nuestras músicas de las radios comunitarias. En esta ocasión, en este episodio, comenzamos escuchando al dúo Cruz del Eje desde Córdoba. Este está conformado por Evangelina Arias y por la compañera de Radio Central Ferroviaria, Virginia Artaza. Lo que escuchábamos fue un pedacito en vivo de la música que se disfrutó en el Encuentro Regional de Farco en Córdoba. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y a continuación, desde La Plata, FM Estación Sur nos trae una propuesta colaborativa musical, donde los pibes hacen sus versiones de música popular con identidad propia. A continuación, escuchamos la Orquesta Popular de La Casita de los Pibes. Estamos escuchando el nuevo disco de una orquesta donde se unen voces de todo el país. Desde la ciudad de La Plata, pero no desde El Cuadrado, sino desde Villa Alba, escuchamos a la Orquesta Latinoamericana de La Casita de los Pibes. Cuando me despierto y abro la ventana, veo la tierra fértil y la brisa entrar. Voy a cuidar el árbol que crece en y ahora que puedo hablar. Edu Morote es un músico con muchos años de recorrido en la ciudad de La Plata, actualmente baterista de Sara Eve, por ejemplo, y es el profesor de los talleres de percusión en la Casita de los Pibes. El proyecto de la orquesta es de música latinoamericana, con instrumentos, tratando de buscar, utilizar instrumentos autóctonos, ¿no? ¿No? De Latinoamérica, o que se usen en las músicas, ¿no? Pero nosotros siempre adaptamos, tenemos versiones de, por ejemplo, de los Beatles, hacemos una versión de nuestra música popular, no es cerrada a ningún estilo. En la Casita de los Pibes funciona, un comedor, funcionan muchos talleres, hablando de música, hay taller de rap, taller de producción, había taller de radio, nosotros estamos en la orquesta, después se está armando una banda, ya está armada a esta altura, una banda de cumbia de ahí, de los chicos. O sea, hay varios talleres, entonces cada chico va ahí eligiendo lo que quiere, van pasando también, ¿viste? Como también hay tipos de entre 7 y 25 años, más o menos. Imagínate que es el abanico gigante, entonces hay chicos que arrancan por la orquesta y después, les empieza a gustar la cumbia y se pasan a cumbia o están en las dos formaciones, así que sí, es... Eso es muy divertido porque vas ahí y en cada sala escuchas se te mezclan las músicas, que en definitiva es eso, ¿no? Esa es la música popular, creo. O sea, es todo esto que estamos hablando. Tanto caos que nos preocupa y nos ocupa, pero nosotros estamos en la lucha. Mi padre es el sol, mi madre la luna. Mis hermanos son el viento y el planeta Tierra mi cuna. Por este desierto patagónico, la flora, fauna, vida silvestre abunda. Tanto caos que nos preocupa, nos ocupa, pero cuidador está la lucha. El mundo del revés donde yo vivo, donde los políticos duermen bien y los pobres se mueren de frío. Donde para que te escuchen hay que meter marcha, hacer mucho ruido. Hacer mucho ruido. Le vengo a comentar sobre esta situación, la contaminación, la degradación, la basura se degrada en varios años, date cuenta, está dañando, por culpa de unos cuantos que un incendio causaron, tienen los bomberos un trabajo largo, me entristece verte caer mi paisaje, se nos contaminan ríos, lagunas, suelos y mares, se derriten los glaciares y el cielo y no es tan puro nuestro aire, por culpa del ser humano son nuestros los mares. No se hacen cargo de los problemas ambientales, terremotos, huracanes, guerra, hambre, el racismo está en el bolsillo del hombre. Cueste lo que cueste, hay que cuidar el ambiente, aunque no cueste, hay que dar la vida por un cielo celeste. El cambio comienza en uno, eso no lo dudo, si los chicos son el futuro, hay que tratar de dejar un mejor mundo y no este presente tan oscuro. Que empiece a haber más paz, menos guerra. Esta es la lucha de todos porque la unión hace la fuerza. Entre muchos hacemos la diferencia. Hay que preservar la naturaleza. El mundo, cosa hermosa nos crea. El ser humano lo estropea. Cada mañana es un cambio para la mente despertar. Una semilla sembrar es vida y la Patagonia no nuclear. Si pensás que la economía es más importante que el aire que nos da vida, intentar juntar tu plata sin respirar, despierta, estar alerta, se dan cuenta de lo valioso del agua cuando el pozo se seca. En este objetivo hay que ser más didáctico, menos basurales y empiecen a reciclar el plástico. El cambio comienza hoy, que no te preocupes levantar la basura, si sos uno entre 10, vos mandale que lo estás haciendo bien. El cambio comienza, que no te preocupes levantar la basura, si sos uno entre 10, vos mandale que lo estás haciendo bien. No quiero extinguirme sin tratar de que su mente, cuerpo, alma entre la concientización, porque la fe es lo que siempre persiste. Nuestro Río Negro es un claro ejemplo de lo que estamos hablando, dejemos las palabras y empecemos a aplicarlo. Desde la puerta de la Patagonia, Viedma, Río Negro, lo invitamos a visitar. La música que estamos escuchando pertenece a la cantata Cuidadores de la Casa Común, un disco de la Orquesta Latinoamericana de la Casita de los Pibes, donde participan jóvenes de distintas orquestas, escuela de todo el país. Los cuidadores de la Casa Común es como una organización que una de las coordinadoras grandes es Marta Arriola, que es una una referente ahí del barrio de Villalba, justamente. Tiene muchas sedes en, bueno, trabaja con niñeces y también está enfocado un poco a concientizar por el medio ambiente, pero bueno, básicamente trabaja en barrios así carenciados, haciendo miles de actividades muy copadas, hablando de cuidar la tierra y bueno, hablando un poco del copaletevismo. Bueno, tuve la idea a ver si nosotros, partiendo desde la orquesta, la casita, podíamos armar un disco donde participe gente de todo el país, chicos, ¿no? Entonces hay gente de Madryn, de Paraná, bueno, de varios lados, y la idea era que sea abierto a todo. Entonces, bueno, como por ejemplo hay música, de musical hay gente, música, no sé, folclórica, más apuntada a, no sé, lo urbano, al rap, básicamente, ponele, pero por ahí utilizando los instrumentos que tenemos nosotros, vamos legüero, es un mix de todo. Y bueno, y cuanto a la narrativa también, participó gente escribiendo poemas, leyendo cosas así, improvisando, las letras son de rap, son de los chicos del sur, ponele, que hablan de su zona, es un mix, porque hay gente que escuchás un tema y está hablando de la Patagonia y otro está hablando de los humedales, de Entre Ríos. La idea un poco era armar el disco, ahora que salió, y empezar a hacer viajes, a mostrar esto por todo el país, digamos, con los chicos. Mitificar eso, lo que hablamos siempre, ¿viste? El tema de las orquestas también un poco, que se pone así un poco elitista a veces, se genera como un pensamiento de lo que es una orquesta, y no, bueno, no, pero no es así. Un poco es eso también la idea, ¿viste? De mostrar lo que hacen los pibes, que es increíble y súper original, y que todo es música y eso, y que puede convivir un tema de un rapero con una chacarera, con una zamba, con un tinku boliviano. Bueno, un poco es eso. Eso es la cantata también. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Yo soy del barrio, salgo del barrio, otra vez pensando, siempre avanzando, los pibes se van alzando, la mano arriba siempre progresando. Es una canción pa' todas las fundaciones y yo la he visto, yo siempre trabajo, no me relajo. Otra vez siento que esto que nos está pasando, esto que nos está pisando, el virus está matando y nosotros el puño alzando. Y lo he sentido, que la vida que nos pega y todo lo que llega. La vida siempre ha sido mala, pero agarrala, transformala, arreglala. No dejes que la vida te golpee en la cara. No dejes que te golpee esa maldita vara. Nunca dejes que sea una decepción, que te llegue conciencia a través de esta canción. Porque yo soy de barrio. Soy de barrio. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Estoy cansado del relato, ese que hace rato no cuenta que los de arriba vivimos en desacato. No puede ser que para vencer haya que esperar a ver, que no quede nada que perder, yo no lo entiendo. Si para esperar la luz hay que pasar el invierno, yo me sostengo con mis hermanos, el fuego prendo de la fundación con esta canción que habla de los pibes que luchando buscan su calor. Bariloche, pueblo criollo, pueblo mapuche, debe recordar que para llegar tenemos que construir un arca y salir a navegar. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. encontrar a la orquesta de la Casita de los Pibes en las redes sociales, donde hay también material grabado en pandemia. Y desde donde también se está preparando música de más jóvenes para el futuro. Me levanto en las mañanas con aires de alegría. Busco día a día transformar mi vida. Soy el portavoz de aquello que no están. Pensamientos que vienen y van. De sus pibes que intentaron y sus sueños no lograron. Que sus brazos bajaron y hoy ya no están. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Si estamos oscuras, como dicen los curas, hay que llevar la cura, la palabra de la Pacha, la luz que emite el San José. Desde lejos ya se ve que ilumina el futuro, forjando un sueño, el de la comunidad que es familia, donde la felicidad no tiene dueño. No tiene dueño. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Yo soy de barrio. Verdades que no salen en los diarios. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Cebalino. Que suene la música nuestra. Continuamos nuestro recorrido musical por Colonia Carolla, Córdoba. Radio La Ronda nos recomienda a Fede Lucero, compositor y productor en el ámbito de la música independiente. Actualmente está produciendo su tercer álbum de estudio en formato banda, La Luz Invisible. A continuación vamos a escuchar soft rock con la canción Cura. La melodía. noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Terminamos nuestro viaje musical por todo el país bailando cumbia, RKT y rap de barrio. Radio Aguaribay nos recomienda a Lucy B. Tiene miedo de un error, si ya lo superó. Lo que sucedió aquella noche lo borró. Nunca dice que no, si le invitan alcohol. Si le dice tu nombre, ya mañana lo olvidó. Mala, cambió la flecha y Cupido por una bala. No se enamora todo, dicen que ella es mala. Aunque para ti se desviste, no cree lo que prometiste. Los sentimientos son un chiste, mala tuya si te envolviste. Ahora soy mala, mala. Por culpa de un hombre. Ya no ama, solo quiero alcohol, no amor, soy una diabla. Dicen que ya es diabla. No me hablen de amor, tan solo quiero alcohol. Eso de amor a la shit, y a mi corazón le hice un rip. Baby, me convertí en una diabla. Te llevo a la cama. Si te veo hoy, no te conozco mañana. Mala, por culpa de uno, mi corazón ya no ama. Solo quiere alcohol, no amor, es una diabla. Es una diabla. Sorry, baby. La baby no compite, es una. Caer en su juego, la nena en la cama sola se prende fuego. Ese booty ya me dejó ciego, muy ciego. Flow de chica mala ya me tiene atrapado. Uno, dos y tres ya está a mi lado. En su juego yo caí, ganó por nocao. Ahora sé que perdí, quedé enamorado. Flow de chica mala ya me tiene atrapado. Uno, dos y tres ya está a mi lado. En su juego yo caí, ganó por nocao. Ahora sé que perdí, quedé enamorado. Tiene miedo de un error. Ya no creo en el amor, ya no creo en nada, nada, nada. No tiene miedo de un error. Ya no creo en el amor, ya no creo en nada, yeah. Sorry, baby. Para el mundo entero, rompiendo la producción de joyeros. Definime RKT así, cortita y al RKT, pie, para que la gente se entere más o menos. El RKT es lo que hace el elegante, nomás que le pone cumbia 420. Callejero fino. Es como, es como una mezcla entre quizás el. Rap de barrio, ¿no? Rap de barrio, claro. En una base de reggaetón con cumbia. Y bueno, y tenemos ahora, en estos días vamos a filmar un videoclip con mi amigo que nos está escuchando, el famoso Locura, con Calambre, que bueno, Luz y yo vamos a hacer un videoclip del tema Muévelo, que ya más ya lo van a estar pasando. Y tenemos esa idea, sacar un par de temas y se vienen bastante eventos, gracias a Dios. Pero nosotros no sacamos nada más o menos desde que empezó la pandemia. Ahí terminó, hicimos una pausa y volvimos ahora de vuelta. Pero antes de eso, gracias a Dios, muy bien. Tuvimos en la fiesta La Picada del Canto, Maldito Perro lo llenamos. Maldito Perro. Ahí va. ¿Qué más? Tuvimos en bastantes lugares, ni me acuerdo. En muchos eventos. Te miento. Pero bien, bien, la gente bien, la gente no seguía, saltaban los shows, agitaban, iban, compraban las entradas. Y bueno, todo eso se fue apagando a medida que nosotros nos desaparecimos, pero ahora queremos volver a hacer música. Y más que nada por la pandemia, porque la pandemia destruyó una banda de artistas y creo que no solamente a nosotros, a muchos artistas le ha pasado que se pagaron en ese momento porque era la pandemia. En laberintos de sangre, mi válvula de escape es zafar de esos rincones del hambre, destino a suerte. Barrio de muerte por billetes, sálvese quien pueda. Aquí aprendes a vivir con un par de monedas. Así de ander son las cosas de esta vida. Y venimos a decir que para nada está perdida. El Señor está conmigo y sé bien que Él me cuida. Oh, puedes mojarte, tanto escupir para arriba. Cuerpo picando pieles de quienes traicionan. Madre que llora, mataron su hijo en la esquina. Causa de una bala perdida, hey, sal y camina. Vagabundo es humillado por comida. No sale en televisión si otra niña encuentra el SIDA. Adrenalina, a esto llamamos vida. Adivina, la peleamos día a día para salir de esta mierda. Vives de barrio sacando vino de la galera. Ja, acércate y observa. No es lo mismo vivirlo que verlo desde afuera. No hay otra manera de que puedas entender que el real está en las calles. La fama la tiene un arpillé. Ni presume puestos que lo merece. Vivimos al revés, pero nos gusta. Descendientes de la mala conducta. Esto es jefe, respeto para el pobre. Quien ofreció sin que le sobre, se lo merece. Sobreviviendo sin morir. Juro por mi madre, si la pego, los niños del barrio tendrán juguetes. Que me castigue Dios en vida. Si te mentir, quiero que vivan blessed. Debes tener ojos en la espalda cuando anochece. Directamente desde el barrio olvidado. Grito, somos gente. Hay que ser fuertes, el peligro es inminente. Cortan hortas por relojes, rajan mentes. Hay que ser pillón o delincuente. Nace desde niño, en la calle solo hay odio. Jamás busques cariño, la que es anti-monopolio. Cada día, ja, un desafío. Lo tengo presente y sigo mi camino. Casi sin notarlo, mi vida escribo. Me siento vivo, a la deriva. Y sigo en busca de lo mío, por un futuro a mis hijos. Todo se maneja en códigos, callejones. Calle de leones, sin dígitos. Pase lo que pase, siempre listo, ja. Pase lo que pase, bro, siempre estaré listo. Siempre estaré listo. Representante de la escuela, man. Sí, la verdadera. Yeah, maldita calle, sí. Se terminaron las vacaciones, bro. Sí, BTS está dando clase. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. De esta forma finaliza otra edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Acordate de buscar a este programa en las redes sociales y también la música que escuchaste hoy, nuestros artistas, en las plataformas musicales y en las redes sociales. Nosotros nos vamos. En la realización, Sebastián Lino, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.